Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Seguimos en la onda guatemalteca. Le mandamos un saludo a Otto Gutiérrez y a toda la gente de TGZF, la Super 99.3 Guatemala y el sur de Chiapas. Ya nos sintonizan en el Top 20. Número 12. Ya me puse a checarles y ahí está, desde el 16 de marzo estamos sonando por allá. ¡Saludos, Guatemala! Así. faro fiel todas las noches. De sus sueños yo sería guardián. Y después iré a buscar entre mil flores los perfumes que lograrán. A toda la gran cadena de estaciones que se unen cada semana para transmitir las 20 mejores de la semana, el Top 20 de Monitor Latino, les mando un gran saludo. Yo soy Omar Dávila. También pueden escuchar esta lista de éxitos en mi página de internet www.omardavila.com. Ya regreso con más éxitos. No se muevan.